FM 91.3. Radio La Bemba. Me quedo acá. Totalmente idos de mambo acá. Yo estaba hablando de eso justo, viste, y me tocó el aire. Muy buenos días, señores. Buenos días, señores. Hola. Muy buenos días aquí para todos. En otra emisión exclusiva del Hijo de Sam. Un nuevo capítulo en esta serie indefinida. Bueno, señores, yo tengo nueva gente acá. Yo voy a empezar por las mujeres. Nancy, ¿cómo va en tus días? Nancy es una chica que está en sus comienzos, fue secretaria ejecutiva. Sí, algo también así. Bueno, bien. Me estaba diciendo, ¿cómo le va? Bien, muy bien. ¿Qué tal, oyentes? Bien, acá estamos bien. A full. ¿De qué nos vas a traer, Ol? ¿Qué nos vas a traer? Vamos a hablar un poquito de Giordano y su amiga Roxana. Ah, mirá, la amiga Roxana. Es joven, ¿no? También es joven. Otras, una joyita. Hasta ahí vamos bien. Dale, y algo más que puede ser una leona diezmada. Bárbaro. Muy bien. Bárbaro. Muy bien, Nancy, bien. Esto es un tipo, un artículo misterioso, ¿no? Porque claro. La leona diezmada. Vos sabés que yo caí en la cuenta de que era, viste, la leona, digo yo, por ahí digo, no, la ¿cómo se llama? La de hockey. No era de hockey. Marianita y no dice la de hockey. No, después lo va a decir, es viste, para que pensarlo. Son. No, que ya después lo leí, pero te digo sinceramente, yo pensé que era la jugadora de hockey. El Luciano Aymar, se retiró Luciano Aymar, ¿no? Sí, retiró. Yo estoy fuera de contexto. Yo leí una Rolistón del 2000 a la mina posando Tristeme, modelo. Yo vi modelo. No, pero viste, como la vi de modelo, tipo en bola, ¿no? Y yo digo. Yo también me voy a retirar. No, estaba en la Rolling Stone, salió. Una revista rockera. Qué bien. Salió bola, bien. Yo dije, bueno, qué sé yo, esto. Qué linda mujer. Habría que verla, ¿no? Uno se hace la cabeza de que, bueno, la ve los vestuarios bañándose, tirándose el jaboncito, todo eso. ¿Quién hace la cabeza? Espectacular. ¿Vos hace la cabeza? Si vos viste todas las de hockey, son gambonas, viste, que tiene unas macetas impresionantes, tiene, ¿no? Todas las minas que juegan al hockey, vos, yo digo, pensaba entre mí, ¿viste? Deben tener esas gambas de tanto que le pegan con los palos, ¿viste? Puede ser, ¿eh? De tanto palazo que le pegan a las gambas, digo yo, y tienen las gambas así, ¿viste? Que parece una maceta, ¿no? Digo. Capaz que le dan unos usan palazos. Pantalón elefante, pata elefante, ¿viste? Porque tienen toda la gamba así, ¿viste? Y le queda bombilla, ¿viste? Uy, qué criticones hoy. No, estamos mal, ¿eh? Hoy venimos afiladísimos. Bueno, ¿cómo le va, don Juanma? Hola, Papo, hola, o sea, a los oyentes. Estamos de vuelta acá. Bien, sí. Pago. Estamos rotando el equipo mucho, pero bueno. Sí, hay rotación, hay faltas, ausencias con avión. Un saludo a Maxi, si me está escuchando. Sí, Maxi. Está en un parador de allá en el Atalaya, está en este momento. Escuchando que está en camino con la joven novia. Ya va a llegar en algún prófuga momento. La novia. Se te dijo que decimos a los padres que está con Maxi en el parador de la Atalaya comiendo una empanada. No te dijo que jueves iba a venir. ¿Eh? No te dijo que jueves iba a venir. No. Bueno, nosotros vamos a hablar un poco de deporte, del triunfo del sub-20. Ayer, bueno, 3-0, sí. Con dos goles de Gio Simeone. Ah, mirá, lo va a hablar eso y después me cuenta del partido, por favor. Sí, el Paraguay con Paraguay ayer, el sub-20, parece que va a clasificar para los Juegos Olímpicos. Con un empate ya no alcanza para clasificar. Viene el Mundial, los Juegos Olímpicos. Esa gente, ¿cómo hace para jugar tanto? Digo yo, porque sí. Digo, es una animalada. Encima en clubes. Claro, viste, después la Libertadores no juega, ¿no? La Libertadores el sub-20 no juega, ¿no? No, yo estoy no. Fuera de contexto. Mucha pues. Preparación sí, física. Yo tomo mate, ¿no? Gio Simeone va a jugar a Libertadores. Claro, yo tomo bondi como chicle, cosas. Es más, yo normales. Como como chicle ando en bicicleta, me caigo, mira. No. Mira cómo estoy. Y ponele la ruedita de atrás, papá. No, qué sé yo, no se me ocurre, no. La puse el otro día, pero. Te caíste igual. Sí. Bueno, pasa lo mismo que a mí. Me caigo y me levanto. No, qué sé yo, me caigo, me levanto. Bueno, señores, usted, don Fede. ¿Qué tal, papá? Que lo tenemos de vuelta también. Está todo de vuelta hoy, ¿no? Nos han dado vuelto del otro lado. Bueno. Y te dijeron, lo vamos a entregar vuelta a la radio. A las fosas de la radio. Volví. A las fosas de la radio. Muy buen día, señor Papo, Nancy, acá toda la gente presente, a los oyentes. Bueno, les comento. ¿Qué nos va a traer hoy? Voy a hablar un poquito de espectáculos acá, simplemente. Sí, diga usted. Y un escandalito así. Tenemos la música, ¿no? Hoy no tenemos la música. Me dice allá Leo que no tenemos la música. Es lo de menos. Esto es un escándalo. Que viene con escándalo. Vamos a hablar un poquito de música. De Flavio Mendoza y de Diego Reino. Fenómeno. Bueno, tenemos un montón de cosas. Con el sumario lo terminamos acá. Digamos que vamos a empezar con la cosa. Ah, Alicia, ¿cómo le va? ¿Usted va a participar o se queda ahí, Mirona? No, solamente vengo a participar así pasiva, bien, diríamos. Bien. Claro, como los fumadores pasivos, yo soy pasiva también. Los fumadores pasivos. Bien, Alicia. Sí, usted sabe. Allá lo saluda Pato. Les comento acá a los oyentes. Sos imprescindible para nosotros. Usted sabe que yo soy fumador pasivo también. Le digo una cosa, lo mío es el fumar pasivamente, También, bien. No fumo comprado, fumo solamente mangado, ¿viste? Bueno, señores, estamos todos bien, acá una chica que falta, no quiere para nada venir. Saluda de ahí afuera. ¿Tiene miedo sentarse acá? Y parece. Tiene miedo. Acá está, no pasa cansada. Nada. Se sienta acá y está todo bien. Puede participar si quiere. No va a tener miedo. ¿Cómo va a tener miedo? Ahora siéntese acá. No, acá no. Mirá dónde se sentó. No. Pero mirá dónde se sentó. Falta de viejo, no, a ver si le despierta al indio, ¿viste? Si estuviera mirando de dónde acá se sentó. Acá se caga risa el otro, ¿eh? ¿Cómo la pasás, Leo? Vos también te haces el tonto, pero ¿cómo la pasás? Mamma mía, la que no te perdés. Bueno, señores, yo tengo una consigna, como es de todos los jueves. A mí se me ocurrió esto porque, viste, veía gente de la producción, la reunión de producción ayer, que se enojaba. No, que yo me hago cargo de esto. No, pero yo voy a hablar de esto, viste. La gente se pelea, me rompían los diarios, no sabían qué hacer, viste. No sabían qué hacer. Voy a contar cómo estuve yo, porque yo no lo conté. Bueno, yo bien, me mangueré recién ahí en el patio, porque tenía calor. Fíjate que estoy todo mojado. Agarré la manguera y me pegué un baño. No me bañé en casa, por eso. No refrescó. Me faltaba el champú, ¿viste? ¿Baño polaco? Pero quedaba medio feo, ¿viste? Si me veían bañándome acá, ¿viste? Decía, no, se saca la ropa. Después voy a hablar de un individuo. Esto vamos por parte, ¿viste? Vamos seccionando por parte. Porque... No, anoche estaba leyendo y me sorprendió la noticia, te juro que no lo entendía. Uh-huh. Bueno, después la voy a comentar. Che, ¿fue un baño polaco ese o...? No, no sé cómo se baña los polacos, qué sé yo. Fue un baño mío, me manguerié. Te manguereaste. Los sobacos, las bolas, todo ahí bien. Bueno, así señores, nomás, claro, ¿cómo tiene que ser? ¿Cómo tiene que ser? Así. ¿Cómo tiene que ser? Bueno, señores, ¿qué cosas son las que me enojan? Este es el formulario de hoy. Archivado, va con el bibliorato. Todas las cosas que ustedes respondan, yo las anoto acá. Mentira, no voy a hacer nada. La tablet, por supuesto. Fíjese en la tablet que tengo acá. Sí. Que hace ruido de página. De la tecnología es ultramoderna, ¿no? Tenemos... La envidia de todas las radios. Y es dron la tablet. Fíjate cómo vuela ahora, mirá. No, la marca. No única. No, mirá, China no llegó todavía, llegó acá. Mira, fíjate, ahí vuela para el lado de Juanma, mira, ahí la tiene Juanma. ¿La ves cómo vuela? Pásamela. Ahora viene para acá, ahora viene para Fede, mira. Nancy, ahí va. Ahí está la tablet. Mirá lo que es la tecnología nuestra. Made in. Ahí viene, mirá lo que es la tecnología, viene la tablet drone. De nuevo esto, lo tenemos nosotros. Envidia de los demás, de las demás radios. Miren nuestra tablet. Me mira la gente de Vortel y me dicen, los que tienen esa tecnología de la radio, nosotros no la tenemos. Porque nosotros la tenemos acá. Nada más que acá. Acá la tenemos, fíjate vos, la tablet de dron, ¿viste? Bueno, estamos hablando con... ¿Quién está haciendo acá? Vamos a la cosa brava, ¿qué es lo que te enoja? Las boludeces que digo yo, por ejemplo. Sí, esas son... Me las paso hablando boludeces. Bueno, pero de esto vivimos. Me encanta. Dígame, me encanta. Escúcheme, ¿qué le enoja a usted, Juanma? ¿Qué le enoja? Y a mí me enoja, mirá, ahora viendo el deporte, sí. Que el Pipita Higuaín haga goles, diga. Que Messi haga goles y que el Mundial lo perdimos. ¿Usted le da bronca a eso? Me quiero... En la vida usted esperó durante tantos años, digamos, 30 40 años de su vida. Del 86 que no lo veo campeón. Y no, pero de que nació, usted lo enoja a los Pipita Higuaín. O sea, no tiene nada que lo enoje anteriormente. Tiene varias cosas. Sí, un montón de cosas. Pero la cosa normal, que usted diga, bueno, me saltó, pero me prendió el fósforo, me incendió. Me volví iracundo. Que usted diga, le voy a agarrar el cogote, le voy a apretar así. Sí, particularmente me pasa hoy. No puedo ver a mi hija más grande y me enoja mucho. Bueno, pero eso bueno, es algo, lo enoja. Me enoja bastante. Y bueno, pues esas son cosas, ¿vio? Pero son consecuencias. Que usted le pone al lado el gol de Pipita Higuaín, no le resulta mucho enojo. Dice, seguro, no me caliento un choto. Culito lindo. Culito lindo, ¿viste? Yo digo culito lindo porque tiene culito lindo. No me hace degenerado, ¿viste? Tiene culito lindo el chabón, ¿no? ¿Pero por qué? Hay chicas que dicen que tiene culito lindo, Pipita Higuaín. Respóndame acá. A ver, voy a presentar. Lucía. A ver, dígame, ¿tiene el culito lindo? ¿Cuál es el mejor culo de la selección? El mejor culo de la selección, diga. Si usted dice que es Pipita Higuaín, seguramente debe ser Pipita. El Pocho a la vez. El Pocho a la vez y con el culo. Ahí tenemos uno. Ahí dice, el mejor culo de la selección es el Pocho a la vez. Hay que ver también, ¿no? Porque yo tengo al Pipita ahí, arrima con el Pocho. El Kun Agüero no tiene culo, ¿viste? Es un culo feo. No dice nada. El culo es como el ombligo, ¿viste? Hay ombligos que son, ¿viste? Sí. O sea, alegres. ¿No? El mío es serio, ¿viste? El mío, ¿no? El mío no dice nada. Hay ombligos alegres. Según, ¿viste? La cortada, ¿viste? El tema. Claro. Por supuesto. El corte, ¿viste? Mira así. El cordón cortó. Umbilical. Claro, es como la inauguración del individuo cuando le cortan el cordón umbilical, ¿viste? Todo y ahí sale el médico. Y yo, ¿viste? Sé varias cosas. ¿Usted cree cómo aprende acá? Se aprende en esta radio. Pero en el hijo de Sam, ojo, en el hijo de Sam. El hijo de Sam. Hay que aclarar. El programa donde aprendes. Chavo. Bueno. Chan. Bárbaro. Bueno, entonces, ¿qué es lo que le enoja a usted? Es eso. Bueno, ¿usted a Federico qué le enoja? Bueno, señor, yo le cuento. Lo que me enoja, pero. Mirá, o sea, muchísimo. Zarpado. Así, zarpado. Mal. Decir. Que agarró la mostaza y dice. Mirá, te tiro tres bombas. Sí. Espera el semáforo, espera el colectivo y espera el tren o el subte. Sí. Eso me enoja muchísimo. Esperar el subte. Sí, la verdad que es una demora ahora, ¿no? O sea, el subte no tanto, pero el usted semáforo. ¿Qué cosa? Pues son. ¿Cuántos son? 12 minutos que tarda el subte. ¿Tanto le enoja? No, tanto no, pero el tren, por ejemplo, no cuando llega hasta 11. Una barra de cereal. Demora de caballito algo. A 11 parece que va a 2 kilómetros. Bueno, por hora, yo me compro. Mire, yo lo hago corta. Me compro un mantecol grande y tengo para entretenerme. Y lo voy chupando, por ahí me dura más. Si lo chupás en mantecol o lo masticás. Y con estos dientes lo puedo chupar. Eso es bueno, ¿viste? Hacerse cargo de uno mismo. Porque acá nos reímos de nosotros primero y después nos reímos de los demás. Hay gente que chupa la galletita, por ejemplo. Bueno, hay gente que no se la chupa, pero hace ruido con el paquete, ¿viste? Hace ruidito, ¿no? La galletita. Eso hay un montón. Hay un montón. Ni a lo mejor ni hablemos, tuvimos acá uno. Mamma mía. Y encima, viste que con el tema del semáforo, que 20, 19, 18, 17. Yo digo, la gente mayor está con el batoncito. Llega a 5, le agarra un infarto, va por la mitad de la calle. No, hablemos de eso. 5, 4, no, mejor 3, ni hablemos 2. De eso, ¿no? Yo tengo cada cosa acá que mejor ni le hablo. No. De eso tengo para hablar hoy. ¿Entiende lo que le digo? Sí, tengo para hablar de eso. No, no, no. ¿Usted sabe? ¿Usted que está mojado? No, le agarro un vaivén. Sí, tengo el pelo mojado. ¿Tenés el pelo? Sí, está agua de que me da. ¿Viste que hay aguas duras ahí? No sé, ¿viste cuando va a poner los fideos? ¡Agua sucia! Agua dura. Está el agua dura y el agua blanda. Agua dura, agua dulce. Yo nunca entendí eso, el agua dura y el agua blanda. ¿Viste cuando ponga los fideos? Yo repito, el otro día leyendo un paquete para cocinar fideo. Anotaron en el agua. Estaba anotando, o sea, estaba viendo el paquete de fideo y decía, agua dura, agua blanda. Tírenlo en agua dura. Yo, ¿cómo tengo que hacer? ¿Poner un cubito ahí adentro de la olla? No sé, qué sé yo, se me ocurrió, ¿viste? Vos sabés que los fideos, para saber si están a punto, lo tenés que revolear contra la pared y ahora, si se quedan pegados, están al dente. Claro, o lo podés pegar en la pared, no, porque ya tengo la pared llena de fideo. Después lo dije en la tapa de la olla. Es un asco, ¿viste? Después lo tenés que agarrar con última. La virulana, ¿viste? Claro, tirar los fideos duros. Mucho limpiar. Con los ravioles también lo hago, ¿viste? Tiro los ravioles. Hay raviola, anelotti, la pared, de todo. Panzotti. Sí, canelones. Qué rico. Hay de todo. La tengo decorada. Mirá, la pared de mi cocina la tengo decorada con canelones, anelotti y gnocchi, mirá. Tutti pasta. Quedó todo así, bárbaro quedó. Tutti pasta, ¿no? Después los pinté encima porque se van endureciendo y los pinté encima. Y me quedó una cosa colorinche muy psicodélico, ¿eh? Bien, sí, totalmente, art déco. Tengo que ver lo eso. Lo mío es art déco. Hola. No imagino el baño. Yo voy a decir una cosa. Vamos a discernir lo que le hace enojar a Nancy y vamos a la data de la radio como la están pidiendo a grito. A ver, Nancy, ¿qué te hace enojar a vos? Y a mí me hace enojar esperar el colectivo también. Sí, me pone muy mal. ¿Te pone mal esperar el colectivo? Escuchame una cosa, esto va para no sé quién, ¿viste? Porque dice, si a usted le pega así, a la otra gente también le debe pegar así. Pero qué bondi, vos me decís el 153 que sale de primera junta. No, el 28 cartel verde. El que va a Libertad, ¿viste? Ay, un bondi que va ahí. Yo me subí arriba a un bondi y estuve en 2 horas y 3 cuartos. Qué bueno. Ya eras chofer. En Villa Amelia. ¿Cuándo? ¿Ya eras el chofer? Ya le limpiaba el vidrio al chabón todo, le limpiaba los pisos. Le digo, le pego una baldeada acá atrás, ¿viste? Le decía, ¿viste? Le pegaba la balde, el balde y le pasaba el secador, ¿viste? Así, cuando el pasajero adentro y todo, ya el tipo me tenía re macanudo. Sí, ya pasa gratis, ya está. Después los choferes se la agarran mal porque piensan de uno mal y dicen, no, quédate, pibe. No, para arriba al bondi, no. Digo, yo me bajo en la terminal, ¿eh? Muy bien, papo, muy bien. Yo lo voy a hacer macho, no, ni a palo, pará, estoy bien convicto, che, no. Es una cosa de loco esta. Mirá dónde nos fuimos, hermano, ¿qué te hace enojar esperar eso? Igual que lo hace enojar a Juanma. No, a Federico. Lo hace enojar eso a él. Impresionante, la verdad. Impresionante. A mí me hace enojar muchas cosas. Yo, viste, cuando leo los diarios, esto de los pedófilos, me hace enojar. Eso me hace enojar. Y lo digo en serio. A mí también me hace enojar. Me pongo serio por primera vez en un año, creo. No, es para ponerse serio. Sí, es para ponerse serio. ¿No? Cuando leo esas cosas, viste, mala fea, ni las leo porque me hacen enojar y si las leo me enoja más. ¿Viste? Yo digo, al pedófilo, perdón, hay que cortarle el. No sé, qué sé yo lo que hay que hacerle, pero yo no soy, viste, nadie para condenar a nadie. O sea, esto está a la parte de la justicia, pero la justicia tiene que ser un poco más dura con esta gente. No sé. Sí, totalmente. La verdad que no sé. Bueno, señores, yo tengo algo que te decir. No, Juanma tiene algo que decir, que la data de la radio. Sí, radio, por favor. La Bemba, contactos, mail, a Bemba, radio, sí, espera un cachito, arroba, le borraron el punto. Gmail.com. Sí. ¿Sí? ¿Cómo es? Facebook. Gmail, ¿no es Gmail? Gmail. No, abemus arroba gmail.com. A ver, repítamelo porque no entendí nada. Yo le digo, agarra una computadora o cualquiera. Bueno, es mejor. Lo mismo. Bueno, sí, el mail sería abemusradio@gmail.com, Facebook, abemusradio01. Sí. El del logo verde de la noticia. El del marcianito. El marcianito que tiene el logo verde, ahí lo cliqueas. Y dice, me gusta. Perfecto. ¿Viste? I like. Me gustas tú, solamente tú. Ven, princesa, que te voy a dar un poquito de cosas. Me gusta. Es bárbaro. Sí. Bueno, señores. Bueno, después tenemos. Vamos a la música por primera vez en el programa. Y se viene, sí señor, Divididos. El tema de Atahualpa Yupanqui. Temazo. El arriero. El arriero va. las vaquitas se van por la misma senda. Las penas y las vaquitas se van por la misma senda. Las penas son de nosotros, las vaquitas. FM 91.3, La Bemba. Una radio con memoria. Y yo tengo rock and roll del mundo, que tengo rock and roll del mundo. Ya estoy bien, wow. Estamos preparados aquí con el... Tenemos aquí en Tribute Revival de fondo, ¿eh? Con John Fogerty. Con John Fogerty. Tom Fogerty y la mamá de Fogerty. La abuela de Fogerty. Que prepara la comida para la banda. Bueno, sí, cualquier cosa. ¿Qué te iba a decir? Bueno, tenemos noticias nacionales que vamos a dar acá a continuación. Yo tengo una, bueno, tengo un par, ¿eh? Voy a comentar así despacito, lo voy a decir, porque para que no se sientan, viste, mal. Despacito, despacito. Los que fueron a comer chorizo a Pehuajó, yo les comento. Pehuajó, que fueron las vacaciones, puede tomar su fin de semana, viste, qué sé yo. Yo les comento esto. No sé, o sea, no se alarmen a todo esto. Quizá van a tener que salir corriendo al hospital, porque Pehuajó 145 intoxicados con chorizo. Te vas a comer un choripán a Pehuajó, estás mal. Sentí los síntomas. Voy a repasar el dato. Dice, los primeros casos se dieron a conocer a mediados del mes pasado, pero las autoridades minimizaron la denuncia y con el correr de los días cada vez más vecinos resultaron afectados. De este modo, en las últimas horas se contabilizaron al menos 145 damnificados por un brote de triquinosis en la ciudad de Pehuajó. 145. ¿Habrán hecho una choriciada o fueron por separado? O sea, tiraron los chorizos, dijeron, estaban tontos con triquinosis. Sí, sí. El consumo de chorizos secos entre el 23 de diciembre y el 1 de enero. Nos salvamos, ya está. ¿Pero sí, comieron recién ahora? Un mes tuvieron chorizo. Che, pero ¿cuánto se banca un chorizo? ¿Cuánto dura un chorizo? Hay que ver. Usted diga, Nancy, ¿cuánto dura un chorizo? El mío 45 años. Chorizo, por favor. Depende. Vamos, Nancy. Rompí filtro. No dije una cosa que no tenía que decir. Rompí filtro. El mío 45 años. Bueno. Filtro. Señores, juicio. Bueno, señores, el gobierno bonaerense admitió el martes pasado la manifestación del mal y precisó que el municipio clausuró el establecimiento que no estaba habilitado. Un establecimiento, ojo. Ahora, si fueron a Necia, comés un choripán y ahora después se siente mal el viaje, o chocaron, ¿viste? Hubo choque por triquinosis, cualquier cosa. De todo un poco. De la carne de los 35 animales ya fueron faenados y que resultaron positivos, debe ser termoprocesada en un plazo de 48 horas o, en caso contrario, será descomisada. Agregaron las fuentes municipales, ministeriales. Muy bien, muy bien. Tengo, usted, alguien, bueno, digamos que... Diga, papo, diga, tengo, por favor. Tengo otra nacional, bueno, esta es bastante fuerte, no la quería leer. La gente lo pide. No la quería leer en realidad. No la leo. No, mentira, la leo. Hay que leerla. Sí, la gente. No, mentira, la leo. La gente lo pide. No, porque si no pide. Bronca al pito, dice. Bronca al pito discutió con su amante y le cortaron el pene. No. ¿Quién no tuvo esa discusión? O sea, es muy común ya. Se hace común. ¿El miembro, dice usted? Debe ser tiempo. Claro, o sea, lo que pasa es que, como la mina dijo, es tiempo de poda, vamos a podar. Dijo, lo primero que agarró fue eso, bueno. El silbato, ¿no? En paso de la. No, estamos hablando del miembro viril. No. En paso de la patria, corriente. Esto pasó en corriente, no pasó en otro país ni nada. Un hombre de 27 años recibió 3 cortes de su miembro viril. 3 cortes. Uno tiene que calcular. Yo voy a hacer un poco. No, por ahí. Voy a hacer un cálculo matemático. ¿Cuánto puede medir el pene para repartirlo en 3 partes? Acá, acá. Podés. Podés, ¿no? Podés, digo, si la corto, lo corto en feta. Bueno, qué sé yo. ¿Cómo finito? ¿Puedes tener picado fino o picado grueso? Sí, estamos rompiendo filtro cada rato. La otra vez estamos rompiendo filtro. Rompimos de vuelta, ¿qué va a ser? Cuac. ¿Viste? Cada dos por tres se me... Bueno, digo, el joven acordó en un encuentro íntimo con la mujer en una casa que cuidaba. No se pudo defender porque se encontraba atado a la cama. Oh. Allí, en medio de supuestos juegos sexuales, tras una discusión, ¿qué jueguito ese miércoles? ¿Termina así? Wow, ¿eso tiene que ver con el fetichismo, algo de eso? Estaba leyendo, no, en la caja viene el cuchillo, ¿viste? Dice, así termina el juego, ¿viste? Viene la caja del juego, ¿viste? Vos compras la caja, el envase en el sex shop, y te dice, bueno, esta caja contiene un cuchillo porque así finaliza el juego. ¿Y cómo sabe todo eso, señor Papo? Disculpe que le pregunte. No, porque... ¿Le contaron o por experiencia propia? Le contaron. He comprado alguna cosita. Ha comprado, ¿no? Y es, alguna cosa. ¿Algún collarcito para perro, eso? ¿Qué sé yo? Compré una muñeca con la cara de Catherine Fulop. La muñeca inflable esa que tenías. Venía con esa cara. No, el mismo cuerpo, no. No vayan a pensar que es una réplica. Pero la cara de Catherine Fulop. La pinchaste esa, ¿no? No, le puse la raqueta. Otra vez timbre. La hora de me la pavada. Me van a matar. Cham. La mujer, bueno, acá sintetizamos. Al menos tres heridas cortantes en la zona genital al joven, quien en ese momento se encontraba amarrado a la cama. Afortunadamente fueron heridas leves porque de otra manera podría correr riesgo su miembro viril, dijo el director del hospital de Paso de los Libres, de la Patria, Claudio Borda, quien confirmó que tras recibir las curaciones el joven fue dado de alta al día siguiente. La víctima radicó la denuncia, fíjense en esto que me pareció lo más curioso, en la comisaría local, por lo cual la mujer acusada prestó declaración durante el fin de semana y quedó en libertad. Quedó en libertad la mina. Dijo, yo le corté la... Pero el tiempo de poda, usted se perdona, ¿no? ¿Qué sé yo? Medio verano. Capaz que le hacen un injerto y ya está. Capaz que se lo injertan de nuevo. No sé, hubo una operación. Se lo mandaba. Igual sirve el de Bobby. Resulta que el de Bobby sirve para hacer película porno, todo. Sirve. Todo, ¿no? Todo sirve, hermano, no se tira nada. Pero yo no creo que le funque hoy nuevo, la ciencia. Hoy la ciencia hace milagro, ¿no? No te creas. Pero hace vos decís milagro. Que el amigo funcará al amigo de nuevo. No, sí, totalmente. Pero en parte, ¿viste? En hay, parte. Claro, ¿no? Una en parte, tres partes. Claro, en una parte tiesa, una parte. Medio una parte dormida y una parte tiesa, más o menos así. Bueno, señores, vamos a las noticias internacionales porque ya las nacionales completé. Después me vienen apurando porque esto es largo. Y dice, marche una grande de cuca. Después voy a agregar por qué marche una grande de cuca. Yo me voy pensando en nombres. Después lo voy a tirar. Los desagradables insectos se encontraban en las pizzas de un reconocido local de comida en Perú. Además, las autoridades encontraron ratas y heces en la cocina. ¡Qué asco! Así dice la noticia local, ¿no? En varios locales de Domino's Pizza en Perú, todo empezó con la queja de un comensal limeño que la semana pasada encontró en su humeante y crujiente pizza un ingrediente que no pidió. Fíjate el detalle, ¿no? Entre el salame y el queso, ¿viste esto? Te da, entre el salame y el queso gratinado, opa. Te lee así, ¿no? Y derretido asomaba el bronceado torso de una cucaracha. El cliente que recibió la pizza a domicilio publicó la foto en redes sociales, viralizándola y generando una avalancha de críticas contra la firma. En el mismo local de la localidad limeña de Camacho se encontraba que las cucarachas se paseaban en la cocina. O sea, que estaban bien. O sea, claro, no. Se paseaban, o sea, tomando taxi, viste, en la cocina, todo, ¿viste? Claro. O sea, con la bolsa de shopping, todo. Antes ni parada. Yo cuando veo cucarachas paseando en la cocina, viste, lo veo con la bolsa de shopping, viste, así te saluda, viste, con los trapos de algún equipo. En el mismo local de la localidad limeña de Camacho se encontraron que las cucarachas se paseaban. Bueno, el último lunes, otro equipo de salud encontró excremento de roedores en la cocina de otro de los locales, cuya franquicia administra la misma en Perú, la familia de un exministro de economía. Mirá, no sé si es Caballo ese, boludo, que puso la pizzería, qué hijo de... ¿Caballo o Caballo? Caballo, Domingo Caballo. ¿No es uno de esos, viste, que puso la pizzería allá, no? Papo, ¿le puedo contar una...? Contame cualquiera, sí. Quería saltar, de alguna forma, viste, quería venir. El tipo se muere por venir. Hay infiltrado, pero hable. Hable. Mi corazón está acá también, el hijo de esa. Sí, bueno, cómo te no. Te contaba de que yo una vez trabajaba en la papafita Soufflé, la delicia de papafita Soufflé, ahí en Maipú, al lado de Radio Nacional. Conozco, Jaffel, sí. Jaffel. Bueno, y trabajaba en una cocina, porque yo soy cocinero, trabajaba en una cocina, y que veía a la rata en el medio del coso, o sea, no tenía azulejos blancos, ahora. Tenía chapones, corriendo a carrera, y apostábamos a ver quién ganaba primero, ¿viste? Qué bárbaro. Sí, impresionante. Qué bárbaro. Y algunas caían en la freidora. Bueno, me deja meter un aviso, gracias. Muchas gracias, Muy bien, muy bien. Inglés borracho tuvo sexo con un buzón, dice. Esta noticia para ampliar es internacional. Repita, por favor, repita. Inglés borracho tuvo sexo con un buzón. Me van a tirar el timbre en cualquier momento. Yo me lo habrá dejado embarazado, ¿no? Con un buzón. Exacto. ¿Habrán tenido cartas? ¿Cómo? ¿Habrán tenido cartas? No sé. Cartitas. Cartitas. Cartitas de amor. quedó con el bombo. El buzón. De amor y placer. Escucha, un inglés fue sorprendido en estado de ebriedad. Yo imagino la escena, nada más. Re erótico. De esta escena. Usted calcule la escena, ¿no? Lo que voy a comentar ahora. Un inglés fue sorprendido en estado de ebriedad restregándose con los pantalones bajos contra un receptáculo de correo. Haciendo gestos sexuales y exclamando, wow, yo me imagino eso. ¡Wow! ¿Viste? Re erótico. No, impresionante. Con los pantalones abajo. Yo me imagino eso y yo digo, la miércoles. Fue sopre. Cuando llegó la policía, le gritó, insultó a un desnudo. O sea, tipo, hizo una mano y dijo, ¿cómo puede ser? Me están interrumpiendo el coito. Claro. Paul Bennett, un inglés de 45 años, fue sorprendido contra un buzón con intenciones sexuales. La testigo Katy Beat le llamó a la policía y cuando esta llegó, el hombre le gritó, insultó mientras seguía con los pantalones bajos. O sea, viste, fue una cosa así arriba de la mano, viste, el tipo dice, loco, que me venía a bardear, loco, si yo arriba solamente estaba haciendo esto, loco. Y cuando le dije en arriba inglés, la mano, ¿no? Se le cae en la lompa. ¿Pero qué me está diciendo, hombre? ¿Qué me está diciendo? ¿Me está parando a mí, che, guacho, puto? Bueno. Yo estaba escribiendo una carta. Fue condenado a realizar trabajo para la comunidad durante 12 meses. Fíjate lo que tiene que hacer. Acá, viste, yo lo veo eso, no. Va. Con una pared colectivo, lo vi, va, qué sé yo. Argentina. En Torcuato, viste, esos lugares, se ve. Sí. Fue condenado a realizar trabajo para la comunidad durante 12 meses y hacer un tratamiento para superar su problema de bebida. Su problema sexual también, ¿no? Y sí. Porque no cualquiera se agarra un buzón. Mañana puede ser un árbol, mañana, qué sé yo. Puede ser. El plaza lo puede agarrar enganchando cualquier cosa, viste. O la calecita. La calecita, un caballo calecita. ¿Te imaginas un caballo calecita? El chanchito, ¿viste? Oh. El pato dona, cualquier cosa. El calecitero, ¿viste? ¿Qué hacen? Están mandando ahí. Es distinto este. Ya termino. Están trapinando, ¿qué hacen los José? Abran un poco esa hoja, por favor. Gracias. Fue condenado a realizar trabajo para la comunidad durante 12 meses y hacer un tratamiento para superar problemas de vida. Además, deberá pagar 50 libras de indemnización a la víctima, no a la mujer esta que estaba de testigo. Y otros 150 por gasto del juicio y será inscripto en el registro de delincuentes sexuales. No joda, viste, agarrarse con un buzón, queda inscripto. O sea, que no va a sopre. Ahora, Bancana le dice, ¿vos por qué estás acá por violarme un buzón? Dice el chabón. Pobre la reja, ¿no? El chabón se comió un buzón, como quien dice, ¿no? Bueno, señores, moraleja. Así que vamos al tema ya. Tengo a Virus. Qué grande, Federico. ¿Cómo me gusta Federico? ¿Cómo me gusta Federico? ¿Cómo me gusta Papo, señores? Gracias. Pronta entrega. A todos les gusto, gracias. Escuchen este tema, por favor. Llenas de ansiedad, sofocado por el sueño y la presión. recordando tu expresión. Vuelvo a desear esas noches de calor, llenas de ansiedad. Bemba, desde el Corralón de Floresta, Avenida Gaona 4660. Es el bajo de Arnedo. Qué bueno. Mi imitación del bajo es terrible, la imitación. Mirá, este es el bajo de Arnedo. Mirá, este Moyo me sale igual. Me sale igual. ¿Viste eso? Ya sé que estoy al aire. Estoy hablando de esto, estamos en el aire. No iba a hablar igual, así que no importa. Vieron como uno de tan poca cosa se ríe, ¿viste? Que lo parió. Uno pensaba que un esfuerzo así, dice, bueno, sacar una cosa así. Una pelotudez así, loco. Con un bajo. ¿Con un bajo como yo? Caigo bajo a veces, sí. Caigo bajo. Yo caigo a la bajeza de última vez. Bienvenido. Yo no entiendo una cosa, ¿cómo puedo tener tanta mina en Facebook, loco? No me digas, papo. Sí, mirá que soy fiero, loco, pero esta cara garpa. ¿Sabes lo que garpa? Los auriculares. Ah. Me la foto en auriculares y yo estoy así. ¿Y el una chamuyo? Cara de boludo. Y el chamuyo. Estoy así, corriente. Bueno, voy a saludar no, de la misma o sea, manera. Esta es mi foto de portada del Facebook. Gracias. Así. Y Nancy, por supuesto, la solicitud me la aceptás. ¿Cómo me está pareciendo? Lógico, ¿cómo que no? ¿Qué te puedo hacer? Y yo también te puedo saludar de la misma manera, papo. Está bien. Vos tenés fotos lindas también, mamá mía. Los dos juntos en un Facebook, mamá. ¿Viste? Me gusta. Bueno, señores, llegó el momento del deporte, de los sports. Que estamos tan futbolero ahora porque vuelve el fútbol el 13 de febrero, el día de mi cumpleaños, qué grande. Después vemos quién juega el 13. Empieza el campeonato. Se viene su cumple, papo. Sí, se viene el cumpleaños mío, voy a cumplir el año el 13 de febrero, vamos a llevar torta, vamos a llevar todo. ¿25? 4-5. ¿4-5? Ah, 3-5. No, 425, no. 4-5, no. Qué soy Drácula, boludo. Está llegando a ser el Magic Click. 40-15. Cumple para atrás el señor, papo, usted. Sí, cumplo para atrás. Cumple para, no cada sé. Día más joven, ¿qué usted, quiere decir cumplo para atrás? ¿Que estoy para atrás, no? Se le van las canas. Algo cada para día atrás. Usted, Lo que pasa es que te apuntasás con la edad, ¿viste? O sea, te vas poniendo. O sea, uno se va poniendo más pasa, gay, ¿viste? Pasa, ¿eh? Más crema. De última terminas 55 siendo gay, ya, ¿viste? Pero se te faltan los años, ¿viste? Por lo menos probaste, a ver si te gusta. De última ya terminás siendo un gay porque de tantas cositas que te pones, que la dentadura, que esto, que los ojitos, un que la operación sexual de ojo para no usar anteojo, la tenida acá. Un gay, viejo. La uña te le pasás calcio. Eso del calcio a la uña, vamos, viejo. Dejate de romper las pelotas. Un saludo a Daniel, esperen que no, si me olvido me mato. Bueno. Un saludo a Dani que está afuera, donde me escuches, en otra galaxia. ¿Acá afuera? No. Un saludo para Dani. Mira que escucha Nancy. Nancy, ¿en ¿Algún? Qué planeta estás, Nancy? No, en un vuelo, está en un vuelo interestelar, Nancy, ¿viste? Nada, un vuelo interestelar, ¿viste? Acá afuera, bien. Está acá afuera. ¡Hola, Dani! No llegó, no sé cómo es que llegó. La semana que viene. La semana que viene está. ¿A la semana que viene está? Sí, dijo que. Ali sabe, no. Dios sabe, dijo Alicia. Dios sabe. Y responde. ¿Responde? No sé. Bueno, tenemos el deporte, sí, Juan. Sí, Masuso. Los pibes albiceleste ya son de. Clasificaron para el Mundial. Ajá. Se tomaron revancha de la derrota en la primera ronda con Paraguay. Ganó sí. 3-0 Argentina. Jugando. Uh-huh. Jugando bien, se puso difícil en el final del primer tiempo. Sí. Que Paraguay empezó a apretar y después le cobraron un penal que erró Gio Simeone. Gio. Expulsado todo, ¿eh? Yo me confundo Gio con Teo. Suena lo igual, Gio Teo. No. Pero Teo es colombiano. Claro, no, Gio el que hizo Querón por otro día, ¿no? El hijo del Cholo Simeone. Se dejó Chávez. Ahora voy a hablar de eso, ¿no? Ah, eso también, sí, hay que hablar. Es obligado, paso obligado. Muy bien, señor, muy bien. Y bueno, están a un puntito de lograr la clasificación para los Juegos Olímpicos también. Que bueno, que sería importante porque hace rato que no tenemos una alegría con los chicos y bueno. Viene jugando bien. Viene para clasificar a los Juegos Olímpicos, viene para La figura del sudamericano es Correa, el jugador de San Lorenzo. Sí. También Gio Simeone está a un gol de pasar el récord del argentino. Para jugar el juvenil, el próximo Mundial Juvenil, ¿no? El dígame, si canchereo, páreme, porque es capaz que canchereo al pedo. No, el próximo. Estoy diciendo al pedo las cosas y dígame bien. El Mundial ¿sí? Sub-20 es en Nueva Zelanda. Este año. Mirá y vos. Bueno, y los Juegos Olímpicos son en Brasil, que es, sería Sub-23. Yo digo, pensar una cosa de la FIFA, viste que pone en Australia, Nueva Zelanda, viste, países que no son futboleros. Y lo meten el fútbol ahí y los chabones lo miran como si fuera marciano, viste. ¿Y qué están haciendo? Si ahí, viste, se juega hockey sobre hielo. Son ¿qué malísimos se va a jugar fútbol? En el fútbol, ellos. Los canguros juegan al fútbol ahí. No, pero está creciendo porque. En el Mundial de Clubes jugó el equipo este de Nueva Zelanda y llegó a la semifinal y perdió por penales. ¿No? Claro, ¿no? Claro. Ganó a Cruz Azul, o sea. Mirá. Se están actualizando ahora. Dígame, los partidos ahora. Quería sacarme una duda. Los partidos que se vienen. Porque la gente quiere ver fútbol, viste, cómo es. Están repitiendo la pelota. La agenda del verano queda con. Las mujeres se terminaron la vacación, esto de ver a Doman, viste, no va, viste. No da a ver a Doman. Uy, mi vieja me está escuchando, me va a matar, viste. ¿Cómo no lo voy a ver a Doman? Ahora, viste, dejé con internet porque no había cable. Iba a contar una cosa que me mandé. ¿La puedo contar? Dale. Te escuchamos. No, porque no me dejaba entrar al baño el perro, viste, el perro no me dejaba entrar al baño. Yo voy a decir esto porque me estoy acordando de casa, viste. Y el perro no me dejaba entrar al baño. Y me fui. Yo esto es una, ojo, es una intimidad, ¿eh? No vaya. Esto no tiene replay, nada, ¿eh? De acá no sale. Y si sale, bueno, sale de acá porque sale de una radio. Me estaba orinando. Y me puse a orinar la pileta de la cocina. No, te la. Sí, papo. Sí. Se me cayó un ídolo. No, y bueno, no, ¿qué voy a hacer, boludo? No. Eso no va. No va. En la de la yo cocina. Sé que no va, fuera de código. Pero a mi edad te meás, loco. Peor es que no es que te vas a. A mi no edad aguantás, te meás. No aguantás. La de la cocina. La de la cocina. Lo peor del caso fue que cuando prendí la luz estaba todo meado, loco. ¿Las cucarachas también? Estaba todo, mira, estaba regado de arriba abajo el piso, la pileta de la cocina, todo, yo estaba mojado yo, viste, era un despelote. Esto fue anoche. Y viniste a la Bemba y te hiciste un polaco acá a la vuelta. No. Y después me manejé. No. Y vos sabés que agarro y digo, no puede ser lo que me ha pasado, viste, todo esto. Tuve que limpiar todo ahí. Sí, horrible. Después mi vieja sintió algún olorín. Y dijo, también el perro lo que se manda, viste. Le echaste la culpa al perro, vos también. También este perro de mierda lo tenés que tirar, viste. Ahí está el perro, mira. A ver, Chimpi. Ahí va, está afuera, mira. ¿Lo escuchaste? No entre, ¿eh? Está con Dani. Chimpi, vení. Qué bárbaro. Dani, vení, Dani. ¿Cómo? Me vino Dani. Siguiendo hasta acá. Fue atrás del 85 corriendo el chabón, mirá vos. Agarralo de la correa. De caballito acá se vino caminando. Pobre pibe, ¿verdad? Dale un poco de agua, che. Bueno, señores, seguimos con los deportes. Disculpen la intromisión. Te tiro la agenda, papo. El día 7 del 2 está la Copa Amistad de San Juan, que jugarán San Martín de San Juan, Racing. Horario 23 horas. Y después está el viernes, mañana ya juegan el partido de ida en la cancha de River, San Lorenzo y River por la. San Lorenzo y River, eso quería saber. Copa Sudamericana. ¿Qué día juegan esto? 6 del 2. Ahora. Mañana. Sí. A las 21 horas. Ya vamos a tocar el coche. Vamos a tocar. Fíjate la música y la cara de Leo acompaña, ¿no? Acompaña a la manito haciendo así. No se la crean igual, ¿eh? La remera revoleando. y al compás. La revancha, bueno, sí, es el 11 del 2 en el nuevo gasómetro, que también será a las 21 horas. Y bueno, sí, quería tocar el aplastante triunfo, humillante triunfo que hubo. Que ¿por qué esa calificación? El Club Atlético Boca Juniors. ¿Pero por qué esa calificación? Hay que mandar la musiquita de respuesta. Tenemos acá. Y hay una hincha de Independiente River también acá. Lo rompieron un par de carnecitos ahí. Pero una copa de Mar del Plata, te parece. Mendoza, no, no, en Mendoza. Un 5-0 no se olvida. Ahora llevaron 15 micros, llevó la gente de Boca. No, llevó 5 micros la gente de Boca. Quiero decir esto porque vos fijate la diferencia de los clásicos, no es por ser un equipo, ¿no? 5 micros la gente de Boca, 3 micros la gente de River. Pero llevó la gente independiente 15 micros y la Racing 12. Fijate vos la diferencia de hinchadas, cómo se, o sea, ahí las potencias, cómo resaltan las potencias, sí, ¿viste? Uno en cada micro. No, porque uno queda en Mar del Plata y otro en Mendoza. Ah. ¿Cómo es? Bueno, no, y está bueno. Uno queda más cerca. Yo, la verdad, como vostero estoy contento de que haya levantado, que hoy se hable de los jugadores, el sí, rendimiento del equipo y no de los Liceo, de los Martín, ¿viste? Que bueno, que pero empañan. Espera un cachito. ¿Qué quería decir? Dígalo acá. Dígalo acá, ¿qué quería decir? Sí. Dígalo acá, acá no me escapa nada fuera del micrófono. Que Papo me está seduciendo cada vez. ¿Qué dice este chico, chicas? Papo, usted deje de seducir a la gente. No diga esa cosa. Bueno, sigo con la agenda, Papo. El día de tu cumpleaños juega a las 18 horas abriendo el campeonato Vélez Aldosivi. Vamos, Vélez. Después, a las 9:10 juegan Racing Central, el campeón contra... Che, Aldosivi le dice el tiburón, ¿no? Sí. Pero no blanco, ¿eh? No. El tiburón. Pero negro, entonces. ¿Por qué el negro y no blanco? ¿Por qué dicen así? No, porque dice que el blanco de vez en cuando se come un hombre. Ah, mirá. ¿Por eso? Y vino la joda. El negro por no sé. El África, lo del África. Ahora se la joda que le puedo hacer, ya está. Por la duda no pregunto. Se come lo tipo, ¿no? Ah, no, el negro dice negro, loco. ¿Hay tiburón negro a todo esto? No sé. No tengo ni idea, nunca pesqué. Bueno, mejor por eso no hablamos más. No hablamos de pesca. ¿Y lo pescaron? Después. El verde está, acá dicen el verde. Cualquier cosa tiran. ¿Qué me tienen? Me vienen a tirar acá, por favor. Siga. Nosotros no nos interrumpimos. El 14 del 2 juega a las 17 horas San Lorenzo Colón. Sí. En la misma hora, en el mismo día, juegan Gimnasia con Defensa y Justicia. Sí. 14 del 2, 19:15, Godoy Cruz San Martín. Godoy Cruz San Martín, sí. A la misma hora juega Crucero del Norte, Tigre. Sí. 14 del 2, 20:30, Newell Independiente. Sí. 14 del 2, 21:30, Banfield Temperley. Banfield Clásico del Sur. Ah, con razón lo ponen a la 21, claro. Y dígame el domingo. 9:30. 15 del 2, 17 horas, Unión Huracán. Yo digo. A la misma hora juegan Quilmes Lanús, en cancha de Quilmes. Sí. 15 del 2, 18:15, juega el glorioso Club Atlético Boca Junior contra Olimpo. Mirá vos, yo digo, tantas fechas se va a acordar la gente. Digo, ¿cómo salió el coso? Digo, la verdad es que no queda claro cómo va a ser el campeonato. Todavía no se decretaron cuántos descensos va a haber, ni nada, no. Eso lo vamos aclarando, o sea, a medida que vaya pasando. Nosotros estamos el jueves en el aire de vuelta y lo vamos aclarando de a poquito, porque la gente no tiene muy claro cómo es el campeonato. En fin. Pues 15 del 2, 19:10, Argentino Rafaela. Sí. 15 del 2, 21:30, Sarmiento River. Sí. 16 del 2, 18, Arsenal Estudiantes. Sí. 16 del 2, Belgrano Chicago. Bien. Y ahí terminamos con la primera fecha. Sí, ¿cuánto es esto? Sí, es. ¿Qué le debo? Va a ser largo. ¿Qué le debo? No sé, le voy a pagar acá. Una coca y media. Una coca y media. Sí, bueno, tomamos 2 litros ahí, pero traje 2 litros para otro programa, che. Sí. Pasé grande, gracias. Papo, gana, amigo Sergio. Che, bueno, entonces vamos a pasar la posta que a Fede y Nancy están ahora. Vamos a pasar la posta, bueno, y dígame, Papo, qué tiene para nosotros. No, mira, te cuento acá, me pasaron un dato muy importante. Es gratuito, la entrada libre y gratuita hasta agotar la capacidad del lugar. Sí. Se llama Rock al Aire Libre en Ciudad del Rock, que queda en el Parque de la Ciudad. ¡En Ciudad del Rock! Dice que los conciertos se desarrollarán del 5 al 8 de febrero, o sea, a partir de hoy hasta el 8, de las 17 horas, o sea, de las 5 de la tarde. Arranca el jueves 15 y van a tocar las bandas que son... En el primer escenario van Los Nuevos Monstruos, Cuentos Borgianos, Miranda y Tambiónica, que eso está buenísimo. Cuentos Borgianos. Borgianos, bueno, ahí está. Sí, corríjame porque Borges, yo no estoy en el tema. Viene de Borges, ¿lo conoce? Sí. ¿Quién es? Usted sabe. No. Bueno. Lo maté. Después tiene escenario 2, Team, Poli Salustro, Machaca. Bueno, ¿Cómo se llama el grupo? Polisalustro y Machaca. Le pone cada nombre. Viste, yo me... Yo el nombre más, o sea, el nombre más insólito que escuché, 100 años bajo un felpudo, llamó el grupo. ¿Sinónimo bajo un felpudo? 100 años bajo un felpudo. 100 años bajo un bobo. Sí, no. Después hay uno que se llama Peinate que pasa el bondi. No sé, ya que todo esto viene el bondi. Peinate que viene gente. Que pasa el bondi, dice, no, así se llama el grupo. Imagínate que pasa el bondi. Mirá, bueno, qué sé yo. Diga. Bueno, después, estas son las bandas que van a tocar a donde le estoy diciendo. Ciudad ahora. Del Rock es en Parque Roca. Ahora les explico bien. Parque Roca es ahí, escalada, donde estaba el Parque de la Ciudad. El Parque de la Ciudad, enfrente. Es ahí, enfrente de los monólogos soldados. Enfrente del autódromo, sería. Linda zona esa, ¿eh? Para pararse, comerse un bárbaro. Comerse un garrón, ¿no? Porque puede comer un garrón bárbaro. Para ir en Ojota y yo. Comés el choripán. Claro, como para ir al Maracaná, más o menos, ¿viste? Bueno, tenés que ir en Ojota y en short. Después tenés el viernes 6, en el escenario 1 está Giuseppe, Los Pericos, Los Cafres, que está buenísimo, sí. Y Dread Marai. Dread Marai. Después tenés, en el escenario 2, tenés Bajo Cero y La Cadona Social Lamento. Club. He vivido el sábado. Que he pasado. Yeah. Y Lola, ¿ese que canta así? Bueno, mi vida, por favor. Oh. En tu vida, que es así. Bueno, sí. Ya, bueno, escucha. ¿Cómo lo imito? Lo saco igual. Igualito. ¿Voy a repetir el chiste? No, lo voy a repetir. Bueno. El de que los cafres me sale igual. Eso es chido. He pasado. Me sale igual. Tanto tiempo. Bueno, señores. Si el amor se cae. Bueno, te sigo. Diga. Nada más. Sí. ¿Cantamos? Es todo gratis esto. Le digo para la gente que quiera ir. Pues sí. El sábado 7 también tocan los Hebisaurios. Hebisaurios. Y La Perra que los Parió. La Perra que los Parió. Está bien, bueno. Bien. Buena grilla. Sí, buena banda. Qué nombrecito. El Bordo toca también. Y la Esto es gratis. Es gratis esto. Esto sí. Es gratis. Es gratis. Para que la gente lo vaya a ver, vaya con un sándwich milanesa. Hasta que se acabe la capacidad del lugar. Alguna pizza en un tupper, viste, la Fanta caliente del día anterior, todo, vas así, vas como quieras, vas en short, vas en bola, Jotas. En bola también. Con un buzón. con un buzón en bola, con un buzón abrazado. Imagínalo. Abrazado a dos buzones, una fiesta tengo, viste. A dos buzones es fiesta, viste. Claro. Después capaz que en un cajero automático, ahí estoy, viste, ahí ya clase A, ya, viste. Claro. Bueno, no, hay un par de bandas más que son importantes. Te nombro algunas así conocidas. Tenés Capanga, Ilia Kuliakin de Benderrama. Van hasta todo. Face Cream, Sabio Designios. No. Eruca Sativa, carajo. Un saludo a la gente de Capanga. Trebolares, Capanga gente. Buenísimo, sí, muy buen grupo. Bueno, les comento. Vamos. Para los que no saben cómo llegar, el ingreso es por Avenida Fernández de la Cruz y Avenida Escalada, sí. O por Avenida Coronel Roca y Avenida Escalada. Te puedes tomar en el Metrobús, entras por Avenida 150, ¿no? Entras por Avenida Roca, estación, sí. Estadio Parque Roca, estación Escalada. Ajá. La línea 91 o el 115 te deja. Y si no, el 101, 114, 143 y 150. Bueno, bárbaro, quedan todos los datos hechos, así que tenemos otra información que Nancy nos va a pasar ahora. Bueno, un amor que recorre el mundo. Sí, vale. Estamos hablando de Giordano y su amiga. Sí. Roxana. No me peguen, soy Giordano. Esta foto no se está tocando el chabón, mira ahí. Y no sé. O está tocando la mina. No se está tocando en esta foto. O parece que está tocando. Tiene cara de viejo a la toquetón. Sí, Giordano, sí, tiene carita de viejo toquetón, ¿no? Pero se toca y toca. Me gusta más que lo toque, para que tocar ese, ¿no? Está moviendo con la tablet. Yo no sé, tiene cara de tocarse con abajo de la mesa. Veo muy mal, ¿eh? Diga. Bueno, cenaron en la marisquería donde. Ahí se entonaron. Augusto de la, sí, capital trasandina. Sí. Pagaron 2.000 pesos. Ahora. Bueno, por esa cena nada más. Sí, sí, sí. Después, 2.000 pesos. Sí, una cena, mariscos. Saladito. Pasearon. Sí. Fueron de compras. Sí. Y por la prestigiosa casa Albert Crom Peter Cam el Dicep. Sí. Pero las bolsas no eran de la marca. Mire, fíjese usted, ¿no? Que estaban estaban con otro tipo de bolsas. Un trucho. Sí. No cuente la bolsa. Y bueno. No cuente. No cuente porque se intimidan, no la podemos pasar. Bueno, vamos a la música, ¿puede Dale. Ser? Se cargaron el arma. Ahora viene Soda Stereo. Vamos. La ciudad de la furia. ¡Qué muy grande! Bueno. El tema que eligió Maxi. por la ciudad de la furia, donde nadie sabe de mí y yo soy parte de todos. Nada cambia. www.labemba.com.ar. Voces que avanzan. Esto es la música que representa nuestra despedida. Por supuesto. Juan Manuel, ¿te querés despedir, saludar? Mi amor. Sí, muchas gracias por todo. La verdad que esta semana me hace muy bien preparar todo para hoy. Y bueno, y mandarle un feliz cumpleaños a mi hija, que no vas a poder estar conmigo, pero bueno, sos lo más lindo que me pasó en la vida y te amo, hija. Feliz cumple. Qué lindo que la gente se quiera. Feliz cumple, Juana. Feliz cumple, Juanita. Feliz cumple, ¿eh? Qué lindo que la gente se quiera. Sí, escúchame, vos, Fede, vas a mandar saludos. Sí, Papo, yo le quiero mandar un saludo a Papo, que está acá al lado mío, señor. Gracias. Le mando un saludo a usted, a todos los presentes aquí mismo. Estoy acomodando el micrófono porque se está desarmando. Saludos todo. A mi mamá, mi viejo, y a todos los seres que me quieren. Sí. Y obviamente a mí mismo. Yo con perdón a mi vieja porque lo acabo de hacer, lo acabo de comentar, digamos que le pido perdón de acá. Pero bueno, son cosas que pasan. Pero bien, ¿usted, Nancy? Bueno, yo también quiero saludar a mi hija, a Rocío, te amo. Y darle una bienvenida a los compañeros nuevos. Bien. Que se integraron hoy. A vos te voy a dar. Ah, de acá de radio. Claro, bien, bien, de la bien, radio. Bien, sí. bien. Bueno, y un besito para usted. Bueno, muchas gracias. Me olvidaba, disculpa, Papo, un saludo acá al intendente Máximo Godínez, que está acá al lado de. Sí, se va a postular para el intendente. Nancy. Sí. Ayer vino vestido de predicador. El padre de Seferino. Sí, parece una mujura. El padre de Seferino. ¿Cómo anda su hijo? Bien. Gracias al padre Gassi. ¿Cómo anda Máximo usted? El padre se frenó en la mucura. Gracias por los saludos, por favor. Grande, Máximo. Te queremos Máximo. Mucho. Te queremos, Máximo. Matar y no podemos. Bueno, ya pedimos, estamos todos en el borde de la pileta, vamos. Todos dispuestos a saltar, señores. Vamos a saltar. Vamos a FM La Bemba, desde el Corralón de Floresta. Búscanos en las redes sociales. La Bemba, una radio con memoria.